El próximo 17 y 18 de agosto se va a realizar el primer encuentro regional de medios de comunicación alternativa, comunitaria, independiente y popular en la sede sindical de AUTE. El encuentro, que comprende a medios televisivos, radiales y gráficos, se va a desarrollar bajo la consigna Rompe con la desinformación. Y para charlar de este encuentro recibimos al señor Seba Grosso, compañero de la casa. Bienvenido, Seba. Hola, ¿qué tal? Te corrijo, Rosso. Rosso, pero popularmente conocido. Yo te conozco como Grosso. Para mí sos Grosso. Por eso lo puse así. Aparte, mira, me puse el signo de exclamación. Sí, Seba Grosso. Claro que si no, no es casualidad. Yo estuve, sé que más Rosso. Estuve cerca de cambiarlo y dije, no, está bien. Si Seba Grosso, Seba Grosso. Es Grosso. Y también recibimos a Marcelo Cabrera de la 12 TV. Y en este caso no te pude cambiar el nombre por algo distinto. Cabrera, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Bueno, para arrancar a charlar un poco acerca de toda esta consigna que ustedes plantean, ¿no? Que son medios de comunicación alternativos, comunitarios, independientes y populares, ¿no? Y a mí me quedó la sensación, y es una pregunta que me vengo haciendo desde hace un tiempo, es ¿a qué le llamamos medios alternativos, ¿no? En esta cuestión desde cómo salimos o qué es lo que decimos. ¿De dónde, por dónde viene la pata de lo alternativo? Bueno, hay una... Eso es una discusión muy popular que siempre se conoce como la discusión de los apellidos, es que viene a ser, bueno, que viene después de soy un medio de comunicación, ¿qué? Por eso nosotros en este caso decidimos poner, digamos, varios apellidos para que se sientan, digamos, invitadas las personas que trabajan en medios que se autodenominan independientes, alternativos, populares, etcétera, o comunitarios, uh-huh, que es el más usado acá para referirnos a las radios, digamos. Y bueno, en realidad yo creo que cuando uno se plantea alternativo, tiene que plantearse alternativo a qué. Muchas personas no se les gusta denominarse alternativos a sus medios por el hecho de que hayan que cuando uno dice que es alternativo, está en realidad es reaccionario a lo que proponen los medios. Entonces uno lo que está haciendo es respondiendo a los medios hegemónicos. Y en realidad no necesariamente, sino que lo alternativo puede verse desde muchos lados. Puede ser desde la forma que nos organizamos, puede ser alternativa, en la forma que producimos contenidos, el discurso que manejamos. Lo alternativo puede verse desde distintos lados, en realidad. Entonces eso yo creo que es sumamente arbitrario, no se puede definir lo que es alternativo, sino que es una discusión que se tiene que dar dentro de cada colectivo. Bien, igualmente la pregunta también venía de la mano a que por ahí las personas que no estuvieran muy asociadas a lo que son estos medios de comunicación tengan como una idea del plantel que se va a encontrar ahí también, ¿no? No solamente mirar entre nosotros, que nosotros sabemos quiénes somos, sabemos por qué somos alternativos, sabemos por qué somos independientes o por qué aspiramos a hacerlo, pero también viene esa cuestión de que para los demás un poco entiendan por qué nos nace juntarnos y convocarnos y toda esa cuestión. ¿Hay una idea de cuántos medios de estas características hay en el Uruguay y cuántos participan en este encuentro? Dale. Sí, en realidad sabemos más o menos que hay un registro de 500 radios comunitarias en todo el Uruguay, uh-huh, un registro que es más o menos oficial, y después de ahí vendrían habría que sumarle también todos los medios que trabajan a través de las redes sociales, ¿no? Eso creo que es muy difícil de contabilizar. Nosotros tratamos de comunicarnos con todos los que encontramos en las distintas redes sociales, investigamos Instagram, Facebook, investigamos registros también oficiales de cadenas de mails, etcétera, y tratamos de llegar a todo el mundo. También apelamos a que, por eso, si hay algún medio que creen que no ha sido invitado todavía, que se animen a invitarlo también. Apelamos un poco al boca a boca, etcétera, ya que es muy difícil llegar a todos las personas que... Porque estábamos hablando recién con Seba antes de entrar, de que probablemente deben haber, solo contando a la gente que hace sus programas dentro de las radios comunitarias, ya deben haber 1000 personas para invitar, digamos, que trabajen ya en comunicación alternativa. Y si sumamos, debe haber una cantidad inmensa. En este encuentro esperamos más o menos 100 personas, va a ser un encuentro así como para comenzar, y bueno, ese es el público que esperamos hasta ahora. Bien, hablás de 500 radios comunitarias y me pareció una cantidad enorme, porque yo creo que conozco 10, y me llama la atención un poco eso, porque también sumaste la palabra oficial. ¿De dónde salen ese registro? El registro viene de la primera vez que quisieron, cuando se, digamos, implementa la ley de radios comunitarias. Uh-huh. Ahí hicieron como un registro para ver, medir más o menos cuántas existían. Y ahí abrieron como una... como un llamado para que se puedan legalizar, digamos, los que antes se conocían como radios pirata, porque antes de la ley de radios, digamos que eran las radios pirata, entre comillas, y se legalizaron 100 de esas 500, digamos. Después el problema es que nunca más abrieron un llamado, entonces hay pila de radios que aún no se pueden legalizar porque no se han abierto llamados para que eso ocurra. O sea que son 500 que salió desde un censo que quisieron hacer por parte del Estado, ¿no? Y se tomó en cuenta aquellas que se anotaron, que quisieron o tuvieron voluntad de registrarse. O sea que pueden haber muchas más incluso. A eso voy, ¿no? Y sí, esa es la lectura que hago. En este tiempo se abrieron otras y... Capaz que algunas cerró también, ¿no? No queremos ser pesimistas, pero es una posibilidad. Y además de que estamos hablando solamente de radio, ¿no? Porque también tenemos que contar la televisión alternativa, tenemos que contar gente que... prensa escrita. Y también esta gente no oficial, como quien dice, de redes sociales, que en realidad es todo el mundo que se mueve constantemente y hay medios que se especifican en redes sociales y son comunicaciones por ahí. Sí, sí, sí. Y eso y cada no, vez más. No está catalogado. Claro, cada vez más. Sí, me viene a la mente Media Red, que es el que me resuena más, pero claro, no había pensado. De hecho, cuando hablábamos como de medios alternativos, me imaginé como los formatos clásicos, ¿no? Radio, televisión, claro. Prensa escrita. Y está buenísimo también que a través de las plataformas web también se pueda como generar un medio con una identidad propia, ¿no? Exactamente. Una pregunta más vinculada ya como a la organización. Ustedes decían, bueno, tratamos de invitar a toda una serie de medios. Si se les ocurre, otros se pueden invitar. ¿Esto es una convocatoria abierta? Si viene alguien y dice, yo tengo un medio de tal lado, ¿puede participar del encuentro? ¿O ya se clausuraron los participantes? ¿Cómo funciona? Bueno, hay... En realidad, durante todo este tiempo se estuvo mandando mail, agitando a la gente para que se anotara, incluso en una cadena de mail que teníamos, invitábamos a la gente a anotarse, era para tener un registro de cuánta gente iba a venir, se les va a ofrecer comida, o sea, vamos a tratar de que sea lo más ameno posible. Por eso queríamos saber cuánta gente, estimar cuánta gente iba a estar. Parece mentira que yo no hable el micrófono, ¿no? Después de todo lo que insisto. Porque, o sea, recordamos para quien no lo haya escuchado que Seba es operador de la radio, es productor de Hablando Ciencia, también a veces participas en la conducción, a ¿no? Veces, a veces sí. Se intercalan. No, gran jugador de fútbol, ¿eh? Además, y me duele todo. Pero bueno, en todos esos roles debería tener claro el tema del micrófono, sí, pero no es lo mismo estar de un lado que del otro. Claro, también tiene claro el tema de la comunicación y mirarse que está muy bien. Bueno, y bueno, las fechas de inscripciones están cerrando, ¿no? En estos días, en realidad. Las charlas van a ser abiertas. Quien quiera ir y informarse, incluso no tenés que estar en un medio para ir e informarte. Las charlas van a estar muy buenas y son de interés general. Así que invitamos a todo el mundo al que vaya. Está como enfocado a los medios, que son los que van a trabajar con esta información después, ¿no? Pero en realidad es... Ah, pero aquella persona que por ahí les interesa conocer el fenómeno de la comunicación y cómo se viene dando hoy en día, capaz que se puede llevar un lindo pantallazo de de la realidad actual. ¿Y quién te dice no terminas reclutada en un medio? ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Quién te dice? Viste que esto de tener redes tiene eso. Vos vas, empezás a hablar con fulanito, te pintó una idea, vos te arrimas y ya está. Y funciona así. Ahora, se autodenomina como el primer encuentro de medios alternativos, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya han habido otros intentos de hacer como un encuentro de medios alternativos. Entonces, mi pregunta viene por el lado, ¿cuál es el diferencial de este? Si ustedes se vieron esa realidad de que han habido como distintos intentos de por ahí juntarse, nuclearse y compartir ideas y demás... ¿Y cuál es la lectura que ustedes hacen continuamente se está postergando, ¿no? Yo creo que, digamos, hay que pensar de que esto no es una idea que la inventó nadie, es una idea que ya venía flotando, porque creo que a todo el mundo que trabajamos en medios alternativos se nos ocurre que debería haber un evento donde nos pudiéramos juntar. Yo creo que ahora algo muy interesante a destacar de este encuentro es la pretensión que tenemos de fundar una nueva red de medios alternativos, uruguaya, digamos. Ya hay una... O sea, varias, digamos, instituciones que funcionan de la misma, que pretenden funcionar como una red. Pero bueno, lo que queremos hacer es ponerle un diferencial a esta red y tratar de trabajarla a través de las nuevas tecnologías. Creo que va a ser la diferencial que va a tener esta red, porque normalmente siempre se habla como, bueno, de la descentralización, de que también participen los colectivos del interior, etcétera. Uh-huh. Estábamos hablando, a vos te sorprendía el número de 500 radios. Bueno, muchísimas radios comunitarias funcionan en el interior y funcionan mucho mejor radios comunitarias del interior que de Montevideo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo logramos esa participación que sea genuina, que sea real? Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar que Uruguay es uno de los países que tiene el mejor internet de Latinoamérica, que tiene más conectividad. Bueno, vamos a aprovechar las ventajas que nos da la democratización de la tecnología, el hecho de que todos tengamos celular, el hecho de que haya buena señal en casi todo Uruguay. Bueno, vamos a aprovechar eso para tratar de organizarnos de una forma que sea efectiva, intercambiar información, saber en qué anda la gente de Tacuarembó, saber en qué anda la gente de Paysandú, de Colonia, de Montevideo, la gente de la periferia, porque lo que tiene Montevideo también es que hay una gran segregación territorial, uh-huh. incluso dentro de este departamentito tan chico que es Montevideo. Bueno, saber qué andan los demás. Y bueno, yo creo que el diferencial de este encuentro, no sabría decir. Yo creo, agregando en realidad a lo que vos decías, no es el primer encuentro de la historia, o sea, el primer encuentro de medio de la historia, sino que va a ser el primer encuentro que, una vez conformado la red, la idea es que se sigan haciendo esos encuentros. Y bueno, en realidad va a ser el primer encuentro de esta nueva red, ¿no? O sea, no estamos hablando de las anteriores o de otros intentos que se han logrado, sino que teniendo en cuenta de que a partir de este encuentro se va a generar una red donde todos los medios que quieran van a estar organizados y en comunicación constante. Bueno, este es el primer encuentro con respecto a esa red, ¿no? Bien. Y otra cosa para agregar, quería que destacar también cómo fue el proceso. Bueno, porque eso iba justamente. Por ahí venía la pregunta, justamente, sí. Que esto no es una cosa improvisada, que no que dijeron, no, vamos a juntarnos tal día y ya está. No, esto es uh-huh. algo que se viene trabajando desde a lo largo de todo 2019, uh-huh. donde hubiera una instancia de reunión y demás. Contanos acerca de ese proceso, justamente. Bueno, sí, la idea para hacerlo, ya empezar a hacerlo diferente, capaz que viene por ese lado, de que el encuentro fue como autoconvocado, se invitó a los distintos medios a que participaran de lo que es la organización. Algunos fueron a una o dos reuniones, pero igual aportaron su punto de vista, y otros seguimos hasta ahora organizando lo que son los últimos detalles del evento. Pero la cuestión es que en primera instancia se invitó más o menos a 40 colectivos, más a todos los colectivos que pertenecen a la actual Red Uruguaya de Medios Alternativos, uh-huh. que funciona a través de una cadena de Gmail. Uh-huh. Y bueno, y eso fue, la convocatoria fue así de abierta. Los que quisieron, vinieron, participaron, dieron su opinión, y eso también nos sirvió para moldear lo que es este encuentro. Este encuentro consideró que algunos nos dijeron, deberían incluir este tema, otros, deberían incluir esta otra parte, nos interesa, tuvimos mucha discusión sobre si los temas, hablar más del discurso, de lo que debería tratarse dentro de, o sea, sobre el discurso de los medios alternativos, o sobre cuestiones más técnicas, sobre capacitación. Entonces se trató de equilibrar esas dos patas, ¿no? La parte técnica, bueno, algunos querían específicamente saber cómo trabajar software libre, o trabajar la seguridad informática, o trabajar uno de los talleres de móviles radiales, por ejemplo, para las radios comunitarias. Y después hay otros que hablan más de, por ejemplo, comunicación y medio ambiente, cómo trabajar eso para diferenciarse de los medios hegemónicos, cómo trabajar sobre ese discurso. Y bueno, tratamos de equilibrar un poco como para que sea de interés, justamente contemplando la diversidad de medios, ¿no? La diversidad de que algunos son prensa escrita y otros trabajan la radio, otros audiovisual, pero también la diversidad en el discurso, que algunos, no sé, son medios que trabajan más unos temas y otros que trabajan temas más, los colectivos de jóvenes trabajan temas más emergentes, y los colectivos más tradicionales trabajan capaz temas más, no sé, hay muchos medios que son más sindicales, por ejemplo, uh-huh. que trabajan todo lo que es la lucha obrera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, ahí como hay que contemplar todo eso. Y en cuanto a la organización, un poco nombraba como algunos temas que van a que se van a estar tratando. ¿Cómo va a funcionar con una lógica de talleres? El encuentro es durante 2 días, ¿no? Va a ser 2 días, sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Y va a funcionar con lógica de talleres, exposiciones? ¿Cómo tienen pensado armar esa logística, digamos? O sea? Bueno, la idea en realidad, en 2 días es imposible hacer un taller, o sea, no vamos a poder generar un taller, o sea, con todo lo que implica un taller, ¿no? Entonces, como que la palabra taller siempre está ahí, es la más fácil de pronunciar, pero no va a ser un taller en realidad. Uh-huh. Claro, exactamente. Sí, básicamente hay dos modalidades que van a ser unas charlas, una exposición, gente que empapada en diversos temas va a exponer trabajos que ya han realizado, charlas que ya han hecho y, bueno, y se abrirá mesa, eso va a depender de cada tallerista, a cuestiones de pregunta, consulta, lo que sea, y después ya mesas redondas de diversas temáticas también, donde cada medio, ahí capaz que no hay gente, sí va a haber gente que module y además gente experiente, pero va a ser más de contar experiencia, ¿no? De cómo han realizado determinados trabajos. Claro, más de intercambio. Claro, exactamente, exactamente. Bien. Entonces ya tenemos mesa de rock, tenemos mesa de ambiente. Ya me imagino la que va a estar Diego, no sé. ¿Cuál es? Ambiente. En la mesa de ambiente. En la ambiente, sí, claro, sí, por eso, en la ambiente. Sí, la nombraste y me vino. O sea, todo mesas, instancias de trabajo que se van a estar funcionando en paralelo, ¿no? No, en realidad. ¿O hay como un cronograma? Hay un cronograma, eso se va a estar publicando en breve. Uh-huh. Pero eso va a depender de la cantidad de gente que asista, en realidad, ¿no? O sea, tampoco queremos subdividir en varios talleres cuando generando, no sé, 25 personas por taller. Claro. Entonces, eso va a depender, es un poco flexible. Pero no, la idea es que vaya la mayor cantidad de gente a cada taller. Por eso no, tampoco queremos superponerlos tanto. Bien, perfecto. Uh-huh. Nombraron al pasar ahí esta idea de, bueno, es importante que nos juntemos, ¿no? Que empecemos a intercambiar. ¿Por qué es importante? ¿No? Que intuitivamente, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero capaz que ustedes ya lo vienen discutiendo como en la organización. ¿Por qué surge como esta necesidad o estas ganas de encontrarse con otros medios, de quedar en contacto, ¿no? Esta idea también de tener una red. Bueno, contactarnos, ¿para qué, no? Bueno, la importancia, bueno, viene como de la mano de por qué es importante crear una red y por qué es... En primer lugar, yo creo que hay una cuestión más de, no sé, como de primero hacernos amigos, conocernos, más allá de que nos organicemos o no, saber, bueno, yo conozco Radio Pedal, ¿quién está detrás de Radio Pedal? ¿Quién está detrás de cada programa? Conocernos las caras, vernos, ver cómo piensa, porque uno capaz que a veces tiene como un preconcepto de cierto medio de comunicación porque escuchó una vez un programa o leyó una vez un artículo, pero ese artículo lo escribió una persona en particular y no lo escribió en realidad. Entonces, bueno, saber cómo piensan las distintas personas que integran un medio o que integran un programa, empezar a hablar, a intercambiar, conocer también cómo hacen en otras radios, o sea... escucho una radio, bueno, ¿cómo hacen ahí para organizarse? ¿Cuál es la diferencia en cómo se organizan allá? ¿Cómo me organizo yo? Intercambiar ideas, intercambiar, conocer otras realidades, conocer también la realidad que está determinada por el territorio en donde trabajan, pero capaz que también determinado por los recursos que tienen, por la cantidad de personas que son. Capaz que descubrimos otra radio que tiene 5 personas y funcionan todo el día. Bueno, ¿cómo hacen ahí? Es una gran pregunta. Claro. Y bueno, y también sacar, intercambiar recursos y todo. Uh-huh. Y pero respecto a la red, digamos, que se pretende conformar, es un poco para lograr como una especie de trabajar eso todo el año, de estar conectados todo el año, saber en qué andan los otros medios, qué están tramando, si Seba está planificando una campaña por tal cosa, por X motivo, y yo estoy haciendo lo mismo, capaz que es absurdo que lo estemos haciendo por separado, que estemos produciendo el mismo contenido. ¿Cuántas veces pasa que vamos a un evento y nos encontramos a filmar, a entrevistar, a sacar unas fotos, y nos encontramos a otros colegas que siempre nos topamos? En realidad, claro, estamos superponiendo esfuerzo que en realidad se podría evitar y poder cubrir más cosas. Yo también me imagino cubrir, por ejemplo, de primera mano, cosas que están pasando en el interior del país, donde uno está recurriendo constantemente a medios que llegan, Y en realidad como que estás usando redes que ya están establecidas y que tienen su, ta, su lado que es discutible. Claro. Entonces ta, creo que la idea de generar una red que tenga alcance a cualquier punta del país, bueno, tendríamos información justamente de primera mano y tendríamos contacto directo, ¿no?, con lo que está pasando en el lugar. Claro, a veces es paradójico el hecho de que tengamos que recurrir a medios. Siempre que queremos información sobre una noticia, buscamos que... El medio hegemónico, porque buscamos en Google, te sale la noticia del Observador, del país, y terminás recurriendo a eso. Uh-huh. Estaría bueno que ya en tiempo de toda la información que nos llegue, si tenemos algún mecanismo, nos llegue de primera mano. Bueno, el medio que viene de tal lado, del barrio, no sé, del barrio Conciliación, te manda la información sobre lo que pasó en barrio Conciliación. Y no lo terminas viendo en subrayado diciendo, estamos acá, que va un periodista, que lo sacan del centro, lo mandan a Conciliación, fuera de contexto totalmente, y lo hacen relatar una noticia que en realidad no tiene mucha idea de lo que sí. está hablando. O incluso puede tener una intencionalidad que con la que no estamos muy afines, ¿no? Claro, exactamente. Bien, vamos a escuchar un tema musical y vamos ya a despedir a nuestro querido Seba Rosso, que se tiene que ir. Pero bueno, seguimos después del tema con Marcelo. Muchas gracias, Seba. Por favor, me voy a trabajar ahora un médico hegemónico. Ya, ¿no? Porque también de algo hay que vivir. ¿Y qué nos vamos escuchando? Que yo no sé pronunciar estas cosas, digamos. Nos vamos a escuchar este tema que se le dedicamos a la señorita Victoria Guevara, que ayer compartimos cancha y gran jugadora, gran player. Ah. Victoria. Vamos a escuchar a The Doo haciendo The Spell Hangover Ecstasy. Vamos arriba. But breaking promises with all we could keep. What trigger hurricanes are willingly. It's our fault when it all breaks into everyone's lives. But are we really to blame? It's like a bit of a jealousy. Just having a bit of ecstasy. So many people around. We're disappointed. Colectivos. La suma de las partes. Se lo fue un grosso, pero quedamos con el señor Cabrera, Marcelo Cabrera, La 12 TV. Y para seguir charlando de este encuentro de medios alternativos, populares, independientes, anda más. Queda una cuestión ahí que tira como eslogan, se queda este encuentro, que es romper con la desinformación, ¿no? Y ahí entra, es como un tema muy amplio, ¿no? Porque por un lado están los discursos que traen los medios hegemónicos, esa bajada de línea que hay, a veces esa hipocresía que hay con respecto a cómo se maneja determinada desinformación, desde qué perspectiva, cómo se plantea y demás. Y también, por otro lado, está lo que se maneja en los medios alternativos, que por ahí sos otra mirada de distintas realidades, ¿no? Incluyendo la Radio Pedal, y me imagino que en las demás radios y medios de comunicación, como prensa escrita o gráfica, no sé cómo llamarlo, y por otro lado, la parte de televisión también manejan de manera distinta, ¿no? Contanos un poco por dónde viene esa cuestión de romper con la desinformación. ¿Cuál es el concepto que ustedes trabajaron para ponerlo así como al frente? Bueno, yo creo que surgió de una lluvia de ideas, digamos, brainstorming. Un concepto alternativo. Y creo que es algo que surge casi naturalmente cuando vos escuchás romper de la desinformación. O sea, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Creo que es algo que reidentifica a los medios de comunicación alternativos. Y bueno, y tiene que ver con que, digamos, no hablemos de capitalismo porque es muy abstracto, pero hablamos de el poder. Bueno, el poder, los mecanismos que antes tenía para trabajar era como, bueno, con el garrote, ¿no? Cuando no le gustaba lo que hacía, te mandaba ahí a los militares o algo de eso. Y ahora el capitalismo ha cambiado mucho, es mucho más inteligente, digamos, y lo que trabaja es a través de la dominación cultural, ¿no? Dije el capitalismo, tenía que decir el poder. Capitalista. Claro, exactamente. Entonces, trabaja a través como es la dominación cultural, o sea, y el poder lo que hace es que está centralizado, los medios de comunicación están centralizados, y justamente lo que trabajan es todo, sobre un discurso que es lo que llamamos hegemónico. ¿Y por qué es desinformación este discurso hegemónico? Porque en realidad te muestra solo una perspectiva que está centralizada y que responde a unos intereses. Nosotros lo que se discutió mucho cuando se creaba la ley de radios comunitarias, el tema si las radios comunitarias podían o no cobrar publicidad, porque se entiende justo como que si cobras publicidad vas a perder relativamente la independencia. Viene por ahí la cuestión, ¿no? De cuándo el discurso de un medio alternativo está determinado por los intereses en función de generar plata. Entonces, digamos que el único medio que se puede que puede decir que realmente está creando una función informativa, que tiene un objetivo de informar a la población, es el medio que no está financiado, digamos, porque claramente no está respondiendo a los intereses del que pone la plata, digamos. Uh-huh. Yo qué sé, La Diaria, por ejemplo, cambió el modelo de negocios y en realidad, en vez de responder al sponsor, responde al suscriptor. Entonces ahí ya es una manera un poco de desligarte, porque vos vas a perder plata si se enojan con vos quienes, los suscriptores. Que son los que terminan bancando sponsor. Todo el aparato, digamos. Claro, entonces ahí ya es distinto, ya cambia un poco la lógica, viste que ahora está cambiando todos los medios de comunicación al modelo de suscriptores también, que digamos que le vas un poco más democrático. Pero la cuestión que se perdió hace mucho tiempo en el periodismo, ¿cuál fue? La de informar holísticamente, contextualizadamente, históricamente, sobre un hecho noticioso, digamos. Ahora lo que se hace es que se repite como el chusmerío, no sé, tal político dijo esto, tal otro le respondió esto. Si yo quiero saber eso, lo miro en el Twitter. Claro. Le sigo al político en el Twitter o algo, por lo menos que me hagan un análisis de todo lo que se estuvieron charlando los políticos en Twitter para ponerme en contexto. Y ese periodismo de investigación holístico que contempla un hecho noticioso y te dice, bueno, esto pasó en este contexto, en este lugar donde pasa tal cosa y donde históricamente pasó esto, eso no se hace. Entonces digamos que lo terminan siendo como, pastillas que te tiran de cosas totalmente descontextualizadas que tienen, como decías tú, digamos, una intención puntual. Entonces la idea es romper eso y salir, los medios de comunicación tenemos que salir un poco del lugar este de marginalidad que se nos asignó, de estar siempre con pocos recursos, llegando a poca gente, para lograr realmente disputar un lugar en el tiempo de la gente, para que la gente realmente consuma un material periodístico que no le tiene nada que envidiar a los materiales hegemónicos, que cuando los miramos nosotros que trabajamos en la comunicación alternativa nos parece ridículo que eso sea lo profesional, claro, y que lo nuestro sea lo amateur, cuando justamente parece que son noticias que las hacen 5 minutos antes de... son como... sí, improvisada. Una repetición ahí va, de siempre la misma estructura, la misma, o sea, muy poco pienso en el armado de la noticia. Me pareció re interesante lo que decías de que muestran como desde una perspectiva, ¿no? Los medios hegemónicos muestran como una realidad desde una perspectiva, pero sobre todo lo que me parece más interesante es que la muestran como si fuese universal esa perspectiva, ¿no? O sea, ellos juegan con esta pretensión de estar mostrando la verdad, ¿no? Cuando está mostrando una mirada que justamente sabemos que está como muy condicionada por toda esta cuestión de intereses económicos que hay de por medio, de trasfondo, ¿no? Es que sí, como yo siempre cito a Reina Reyes, ¿viste? Que es una educadora uruguaya, todos los que trabajamos la educación, digamos, mencionamos que es la que trabaja el tema de la laicidad, ¿no? Bueno, ella dice claramente, la laicidad no existe, o sea, la objetividad no existe, la apoliticidad no existe. Lo único, lo que dice ella es que es una percepción. Algo deja de ser laico cuando nosotros percibimos que deja de ser laico. Yo por eso ahora se estaba trabajando mucho mis hijos no los tocan por la inclusión de hablar de la sexualidad en las escuelas. Por la inclusión de la ideología de género, decimos. Claro, la ideología de género, esa palabra. Como la denomina. ¿Y por qué no se habla del nacionalismo, que es algo que siempre estuvo? ¿Y por qué eso no viola la laicidad, el nacionalismo, y la inclusión de la agenda de sexualidad sí viola la laicidad? Porque es algo que se percibe como que viola la laicidad, cuando es algo sumamente natural, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Pero lo que hay es como que está una cuestión, por eso, totalmente arbitraria. Entonces, en ese sentido, por eso, lo que hay es como una especie de legitimidad que tienen los grandes medios, que la perpetúan, no sé, usando, teniendo una voz gruesa, teniendo traje y corbata, y teniendo una calidad técnica, pero hay todo un discurso que legitima ese tipo de medios de comunicación y que nos deja a nosotros en un lado, por eso, de marginalidad, como que vamos a hacer siempre los videítos, las radiecitas, etcétera, que hay que, justamente, bueno, la idea es empezar a trabajar también para romper un poco ese mito, porque la gente que, por eso, trabajamos acá y que seguimos, por ejemplo, yo soy mucho ahora, estuve trabajando mucho en el tema de UPM y todas esas cuestiones, yo estoy con la orgánicamente participando de las reuniones, participando de la lucha social, estando en el territorio y enterándome de las cosas de primera mano. Y cuando vos comparás lo que sale en los medios con lo que vos presenciaste, te das cuenta que hay una distorsión total y que es totalmente poco serio el trabajo de los medios hegemónicos normalmente. Entonces, ahí salís de esa burbuja que crees que lo que trabajan es objetivo, etcétera. Uh-huh. Sí, es un tema muy, muy complicado porque sí, yo qué sé, hay gente que cree todavía que la objetividad existe y en todo caso, si existiera, tiene que haber todo un trabajo de investigación detrás de esa noticia, que normalmente no lo hay en la mayoría de noticias que leemos en los diarios más leídos, digamos. Marcelo, contanos un poco acerca de la 12 TV. ¿Qué es este proyecto y por dónde se puede acceder a él? Bueno, la 12 TV, muy bien. Se puede traer, la mayoría trabajamos básicamente por lo que es Facebook. Ajá. En este momento en realidad somos muy poquitas personas que estamos trabajando. Esto surge cuando yo en realidad hace un tiempo creé como una plataforma donde se podían ver los distintos contenidos audiovisuales que se generaban en todo el país de forma independiente en una página web. Ajá. Después está por cuestiones logísticas, como la manejaba solo yo, terminó ese proyecto. Si alguien lo quiere reflotar, es una buena idea. Ponelo ahí el fin de semana. Y bueno, y ahí me integré a una red que creamos que está ahora ya tampoco está funcionando, viste que... Sí, los proyectos todos, por eso tienen como un ciclo, sí. Y, pero está buenísimo, sí. Igual que se generan otros, ¿no? O sea, claro. Exactamente. Y tal, y a partir de después yo trabajé, lo que empecé a generar mis propios contenidos audiovisuales, porque las otras personas que pertenecíamos a ese grupo, todos producían audiovisuales, y bueno, me fui enfocando en eso. Y ahora la 12TV en realidad se enfoca en la producción de audiovisuales. Empezó, ¿por qué se llama la 12? Bueno, o sea, en realidad por eso... surgió la 12 porque funcionaba en la zona 12 de Montevideo, en este esquema de distribución de los municipios que surgió 12. Hace poco. ¿Viste? ¿Qué es eso? El 12 que... Norte, ¿no? No sé. No norte, tendría. Noroeste. Noroeste. Noroeste es para el lado de Piedras Blancas, para allá, para qué lado. No. Rompí mal, ¿no? Te menciono todos los barrios. Son, a ver. Colón, Abayubá, Lezica, Melilla, Conciliación... Y creo que mencioné todos. Bien. Bueno, esa zona, digamos que es como la zona 12 dentro del municipio G. La idea era trabajar como a nivel local, ¿no? Pasa que después yo personalmente, el colectivo estuvo mutando mucho. Y después yo, después de la audiencia pública que se realizó en Colón por el tren de UPM, me empecé a vincular mucho con la cuestión de lo que era la movida contra el tren de UPM, que justamente el tren va a pasar por el municipio G, y la gente del G y del C está organizándose para juntar firmas en contra de lo que es este plebiscito. Podría desarrollar más, pero capaz que me voy mucho por las ramas. Entonces yo últimamente lo que estuve muy vinculado con eso, entonces ahora si entras a la 12TV es mucho UPM. Ahora pero, en ese momento está haciendo un canal que difunde la lucha contra UPM, pero... Que no es poca cosa, tuvo, porque aparte sí. Nuclea un montón de realidades, de medio ambiente, sociales, de, en fin, hay muchas cosas. Es que es importante entender que esto surge también por la demanda, o sea, claro. ¿Por qué yo me tengo que ir del barrio, digamos, para ir a darle más importancia a esta cuestión? Porque no hay nadie más que estuviera cubriendo esto, no hay nadie que estuviera enfocado. Hay algunos, claro, periodistas que están trabajando con nosotros, está Víctor de Sudestada, que también está en todas las reuniones, va a todas las marchas, etcétera. Y hay muchos que están como trabajando en la información de este tema. Pero inicialmente, por ejemplo, del tren no había nadie. Hubo un poco de ayuda de lo que fue Radioactiva, que sí. También se estuvo con el tema. Tengo un registro también de audiovisual de gente de Radio Pedal ahí entrevistando en el primer acto. Sí, Vale Amaro fue a cubrir una manifestación. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. La primera manifestación fue de Por el Costado de la Vía. Ahí va, de Por el Costado de la Vía, exactamente. Sí. Y bueno, esto me interesa destacar esto porque es como que hay mucha demanda en todo lo que es ambiental, por lo menos, que es el tema que más me muevo yo, de gente que vaya a cubrir, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, respecto a este tema de UPM y su tren, pero también pila de otros temas, hay como una necesidad de gente que vaya a cubrir los eventos, gente que los visibilice, gente que haga un poco de pamento para mostrar lo que está pasando. Y bueno, por eso como que me tuve que mover a esto, porque era algo como de interés nacional y vi como que había necesidad de que les dieran una mano en todo lo que es el tema de comunicación. Y tal, estuvo bueno porque al final terminamos cubriendo en vivo... todo lo que fue la primera audiencia en Colón, la segunda audiencia en Florida, estuvimos también en la audiencia por La Pastera en Paso de los Toros, también cubriéndola en vivo, y estuvimos haciendo como un seguimiento todo lo que es el movimiento el que fue contra el tren y contra UPM, incluso que ahora sacamos un documental que está se puede ver en YouTube, que por ahora es una serie documental. Ajá. Porque teníamos mucho material, que se llama Ni UPM ni su tren. Ni UPM ni su tren, vamos a buscarlo y a compartirlo. Tienen los dos primeros capítulos, van a ir saliendo los próximos, sí. Y los primeros dos capítulos trabajan específicamente la temática de lo que fue el tren, cómo fue la lucha. La idea era hacer un registro cronológico pero también un registro como de los archivos para que la gente vea de primera mano cómo se fue dando la lucha y para que también sea un material que se pueda ver en el resto de Latinoamérica, donde están ocurriendo cosas similares con el Tren Maya, en México, La Colosa, en Colombia, que son luchas como muy similares porque en realidad son políticas que son... Son modelos económicos que se repiten. Sí, que claro. Se repiten en todos lados. Una reflexión que me queda esto, que planteabas como de, por un lado, ¿no? Decías, bueno, últimamente es todo UPM, la 12 TV, pero también me parece que eso está buenísimo en relación a algo que decías previamente de, bueno, al final, si no tenemos una pastillita de acá, una pastillita de allá, vemos un poquito de acá, un poquito de allá, y profundizar en algunos temas, darle como lugar, seguirlos y continuarlos, creo que también es un aporte desde el punto de vista como de la comunicación, ¿no? Que no quede como en algo aislado, te cuento, cubro la marcha, que también está bueno porque visibiliza, pero también poder seguir el proceso y dar cuenta de ese proceso y darle como una continuidad me parece que es un valor, ¿no? Más allá de que va, capaz que alguien te dice, esto solo hablan de esto, pero bueno, hablan con propiedad, ¿no? Sí, incluso por eso, al final terminé siendo vocero muchas veces, yendo a algún programa de radio a hablar sobre la cuestión, o en algunas exposiciones que hicimos, como la del PIT-CNT, que hicimos en la sede del PIT-CNT, bueno, en pila de sindicatos que estuvimos también informando, o a nivel de territorio, ¿no? En los distintos barrios del municipio C y el B. Muchas veces me tocaba ser vocero a mí también por el tema del conocimiento que tenía sobre el tema, porque fui llevando todo el proceso y... claro, me fui enterando de distintos lados de por eso los problemas que tenía a nivel jurídico, a nivel ambiental, de impacto social, el impacto de género que también logramos introducirlo, que era algo bastante desconocido, el impacto en la educación. Y yo creo que estuvo muy bien la campaña porque logramos recién a mitad de año, pero como que hubiera un despertar, así que todo el mundo como se enteró, empezó a pedir información, y ahí me empezó a escribir mucha gente que me pedía, me pasás información sobre la cuestión de género, me pasás información sobre la cuestión del tren. Un tema que se va a seguir desarrollando a lo largo del tiempo. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Y por eso, y nosotros buscamos aportar desde el audiovisual y también de artículos de síntesis, buscando como que la gente pudiera ir a un lugar y tuviera la información un poco más sintetizada y trabajada justamente desde un punto de vista más investigativo, ¿no? Profundizando con las fuentes, porque lo que dimos cuenta, por ejemplo, que el discurso oficialista, el discurso del Estado, no tenía bases, es uno de los problemas, ¿viste? Volviendo al romper con la desinformación. El ministro, por ejemplo, Rossi, salía en un día, en muchísimos medios de comunicación, iba a una radio, salía, iba a otra, iba, y en un día desmentía todo lo que decíamos nosotros sin ninguna base en documentos oficiales. Claro. Decía cualquier cosa y vos que terminaba tenías... siendo como la voz oficial del tema cuando en realidad a nivel social tiene otro tipo de impacto. Sí, claro. O sea, vos al tener el poder de circular por esos medios podés decir cualquier bolazo y queda como legítimo, como es oficial. Y nosotros después teníamos que hacer todo un trabajo para desmentir desde fuentes, incluso teniendo una rigurosidad técnica superior a la que manejaban en el Estado. Bien. Marcelo, te agradecemos mucho este contacto y charlar un poco acerca de la 12 TV y también del encuentro de medios alternativos, que les recordamos que se va a realizar el próximo 17 y 18 de agosto en la sede sindical de AUTE, ahí en Agraciada 2463, en el barrio La Aguada, lindo barrio, porque vivo ahí. Y contará con alojamiento de sábado para el domingo para los medios que vengan de afuera, de la capital, y que se quieran arrimar justamente. Y a quienes estén interesados en participar, se pueden comunicar para inscribirse y o evacuar dudas a info.rompe@gmail.com. Repito, info.rompe@gmail.com. Marcelo, muchas gracias por arrimarte acá a la radio y contarnos un poco tu proyecto. No solamente del encuentro de medios, sino también de la 12 TV. Y vamos arriba con esto porque en definitiva estamos todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a escuchar un temita de Steel Corner, Black Lagoon, y volvemos enseguida para charlar con Valeria España.